lives for making money. He lives a life that isn't necessary, sonny. Likewise, the man who works for fame. There's no guarantee that time won't erase his name. Buenos días, estás en El Candelero. Hoy os dejamos con algunos de los mejores momentos de los últimos programas. Nací en el Mediterráneo. ¿Cómo voy a cambiar el color ahora? Abriré la calle a la osa. Porque tus sueños te darán lo que en la vida. La hora del cantautor. En El Candelero. Ya lo decía Alejandro Sanz, después de la tormenta siempre llega la calma. Las tormentas pasan, los apocalipsis no siempre. Y en el caso de Pablo and Destruction, un esencial de la canción underground y política, el momento posterior al apocalipsis lo ha encontrado rodeado de escombros, con una calma reflexiva que se traduce en futuros valores. Su quinto álbum de estudio, en el que este artista asturiano nos traslada a su registro más directo, autárquico y crudo. El de canciones que resuenan como manifiestos, a medio camino entre el monólogo ulterior y la filosofía de las cosas. Eso dicen de él los compañeros del Teatro del Barrio, donde el pasado 2 de julio este artista nada convencional presentó su último trabajo. Escuchamos Credo Paisano, Pablo and Destruction. Yo ya no creo en la locura, tampoco creo en la distorsión. Yo ya no creo en las mentiras, creo que por fin ya me he hecho mayor. Vente conmigo, oh, oh, ya sé. Creo que la droga es de lo más vulgar. Vamos al valle. Desde hace años, el 15 de junio es el día contra los CIEs, los centros de internamiento para extranjeros que fueron vaciados durante los momentos más duros del confinamiento por la imposibilidad de realizar deportaciones al estar prácticamente paralizados los vuelos. Después, con la desescalada, poco a poco se han ido reactivando la actividad en estos centros y las deportaciones de personas extranjeras. Y para hablarnos del momento actual de estos centros y la realidad que sufren las personas migrantes que son internadas en ellos, tenemos al teléfono a Yolanda Corrales, activista de CIES No Madrid. Bienvenida, Yolanda. Muchas gracias por ocuparos de este tema. Yolanda, la opacidad de los CIEs hace que, a pesar de que lleven años en funcionamiento en toda Europa, sigan siendo bastante desconocidos y, bueno, en ocasiones incluso se confundan sus funciones, ¿no? Empecemos por ahí. Expliquemos de nuevo qué son los CIEs, quiénes pueden ser internados en ellos y para qué. Muy bien. Pues mira, según la ley, en el de extranjería, los CIEs son establecimientos públicos de carácter no penitenciario donde se encierra personas extranjeras preventivamente por tener una situación administrativa irregular. Vale, el objetivo de este encierro, nosotros consideramos que son cárceles racistas, son porque quieren deportarlos, aunque en la mayoría de los casos no se efectúan estas deportaciones. Entonces, bueno, pues se interna principalmente a personas que llevan muchos años en España y que por determinadas causas, como por ejemplo que pierden el trabajo, pierden la posibilidad de regularizarse, pierden la tarjeta de residencia y no pueden volver a solicitarla. Entonces se quedan en una situación administrativa irregular. También encontramos en los CIEs a personas que han llegado en patera a nuestro país, huyendo de sus países, de la pobreza, de las situaciones tan desiguales y discriminatorias que sufren, llegan aquí a España y se les interna en centros de detención. Y también encontramos personas que a lo mejor han cumplido por orden público alguna pena privativa de libertad y que, por ejemplo, salen de la cárcel cuando ya han cumplido su pena y vuelven a estar y los vuelven a encerrar en una cárcel. O sea, una doble criminalización de estas personas, que muchas veces lo que ha ocurrido en la mayoría de los casos es que por falta de recursos económicos no tienen una buena defensa jurídica y son internos en estos centros. Decíamos que con el confinamiento y con el cierre de fronteras que eso supuso en toda Europa, llegaron a vaciarse los CIEs en el Estado español. De hecho, el año pasado por estas fechas, el lema de este día contra los CIEs, creo recordar que era que no reabran. ¿Cuál es la situación a día de hoy? ¿Están funcionando los nuevos internamientos o las deportaciones en todo el territorio o no? Sí, sí que están funcionando. Como muy bien has dicho, el 6 de mayo se vació el último CIE, que era el de Algeciras, que solo tenía 4 personas, y el primero en vaciarse fue el de Barcelona, el 19 de marzo. Luego el 2 de abril se cerró el de Madrid, que se quedó a cero internos, pero la situación hoy en día es que existen 7 CIEs, 6 de ellos tienen actualmente internos, siguen abiertos, con un número inferior al habitual, porque claro, debido a la pandemia, pues se han limitado el número de personas que están internas, pero lo que nosotros no entendemos ni aceptamos, y por eso seguimos y seguiremos solicitando el cierre de los 10, es que porque siguen abiertos, sino la mayoría de los casos no pueden ser deportados, porque la mayoría de las fronteras están cerradas. Por ejemplo, la frontera marroquí ha estado cerrada durante estos últimos meses o permitía muy pocas deportaciones, países de África igual, Argelia igual, por ejemplo, Colombia también ha tenido cerrado y no se ha podido deportar desde que se abrieron otra vez los días en octubre. Entonces, bueno, pues es una situación totalmente gravosa para las personas. Entonces, seguimos pues a día de hoy con lo mismo, pidiendo y solicitando el cierre de los CIEs. Claro. Precisamente una de las críticas que se recogen en el manifiesto de este año por el Día contra los CIEs es justo esto, lo que estás comentando, ¿no? Lo incoherente que resulta que reabran los CIEs, que estén en funcionamiento cuando en la mayoría de los países que podrían ser receptores de esas expulsiones, las fronteras no están abiertas. Y bueno, si los CIEs, como nos decías al principio, tienen como función principal retener a las personas que van a ser expulsadas para justamente facilitar su expulsión, cuando la expulsión ya se sabe que no va a ser posible, ¿qué explicación dais vosotros de que sigan internándose en los CIEs? Bueno, pues la explicación es seguir y no dar el brazo a torcer. con las políticas deshumanizadoras, con las personas que viven aquí, que intentan buscar una vida mejor y que han venido aquí a España o a Europa. Yo creo que siguen fomentando el odio, la discriminación, y por eso siguen abiertos, porque se ha demostrado que han estado cerrados durante la pandemia y que no ha pasado nada. Son lugares que tienen muy poca efectividad en deportaciones, es decir, están ahí simplemente como para hacer un sufrimiento inútil a las personas que internan, porque las condiciones en las que están, como todos sabemos, son nefastas. Los lugares donde se establecen los centros de internamiento suelen ser antiguas cárceles, tienen estructuras de prisión, tienen una mala gestión, porque la gestión es policial, es una gestión opaca. Siguen internando a menores. En el 2019 hubo unos 59 presuntos menores internos en el centro de internamiento, cuando eso debería estar prohibido. Siguen internando a mujeres que han estado solas, por ejemplo, en el CIE de Madrid. La mayoría de las personas que nos encontramos son personas que tienen trastorno o antecedentes de problemas médicos y no son debidamente tratadas. Vamos, es una sinrazón el internamiento, y las incoherencias con la reapertura, como decís, es tremenda. No tiene sentido que, si no se puede deportar, estén ahí todavía, ahí metiendo a gente diariamente para deportarles, cuando lo único que hacen es, cuando llegan los 60 días, que es el máximo, ponerlos en libertad, cuando lo único que han creado es una situación de deshumanización para ellas. Recordemos que, bueno, estar sin papeles no es un delito, es simplemente una falta administrativa. Muchas veces se pone la comparación de algo similar a una multa de tráfico, ¿no? Pero a pesar de esto, a pesar de que, bueno, ese sea el motivo por el que la mayoría de las personas acaban en los CIE, como tú nos habías dicho, y a pesar de que han estado varios meses el año pasado sin funcionar, sigue habiendo denuncias de malos tratos, de malas condiciones, como tú ahora nos estabas comentando. E incluso desde su reapertura en octubre, pues en muchos lugares se ha denunciado que no se podía entrar las ONGs ni visitas de familiares, y a veces incluso dificultades para que las abogadas de las personas internas pudieran entrar. ¿Qué respuesta ha habido ante estas denuncias y estas quejas? Bueno, pues ahí estamos. Los compañeros de Barcelona, del CIE, que entran y que están allí en Barcelona, están sufriendo lo que estás diciendo, les están impidiendo entrar. Entonces, es una forma que tienen de evitar que podamos ver qué está ocurriendo y que podamos denunciar los hechos que ocurren, porque todos sabemos que en los CIE muchas veces existen agresiones, tanto físicas como verbales, que tienen que ser denunciadas. Aunque luego muchas veces también sabemos que hay denuncias a los juzgados de control, hay denuncias penales y hay denuncias al defensor del pueblo, bueno, pues que no son efectivamente resueltas, eficazmente resueltas, porque la mayoría de las veces, antes de que puedas pasar algo, que haya algún procedimiento para investigar, son deportadas estas personas. Entonces, bueno, pues ahí estamos luchando contra e intentando visibilizar. Por ejemplo, aquí en Madrid, que es lo que más puedo opinar y puedo decir, porque visito el CIE desde hace más de 10 años. Bueno, no, miento, unos 7-8 años estoy visitando el CIE. Dicen que muchos internos, tanto, por ejemplo, el sábado 19 de diciembre ocurrieron hubo un intento de suicidio por parte de un interno, que fue por la noche, Sus compañeros estaban durmiendo, pero sintieron un ruido y se levantaron y le ayudaron para salvarle la vida. El 23 de marzo, por ejemplo, de este año del 2021, presentamos como una denuncia formal las organizaciones que visitamos el CIE y estamos acreditadas, tanto a Junta de Control como al Defensor del Pueblo, por una presunta violación contra la integridad personal. Porque miembros de la policía presuntamente agredieron a dos internos. Entonces, estos internos fueron rápidamente deportados sin que esos hechos se pudieran esclarecer. El 29, por ejemplo, de enero hubo una huelga de hambre en la cual los internos lo único que tenían y pedían eran libertad y protestar pacíficamente y automáticamente igual fueron deportados y seguimos igual. Y todo lo que no sale a la luz, porque muchas veces los internos tienen miedo y nos dicen que por favor no lo denunciemos, lógicamente. Entonces, bueno, pues las agresiones son más habituales de lo que nos podemos imaginar y de lo que sale a la luz. Y siempre seguimos igual, no... Los malos tratos es algo recurrente en los centros de internamiento de extranjeros. Esa opacidad de los CIE los siguen colocando en un lugar un tanto oscuro y vergonzoso, pero no dejan de ser una pieza importante dentro de la política de extranjería. Me gustaría que habláramos un poquito de esto. ¿Cómo ha afectado la pandemia a estas políticas de extranjería nacional, pero también sabemos que la política española de extranjería se ve también muy afectada por las políticas europeas, ¿no? Ajá. Efectivamente, tú lo has dicho. La política migratoria que existe actualmente, pues se ha visto agravada por la situación de pandemia, porque las personas en diferentes países tienen unas condiciones más malas porque sufren las condiciones que conlleva lo que es la enfermedad del COVID, pero además se junta con las condiciones socioeconómicas que tenían, más las situaciones de riesgo, y entonces pues ha afectado a la política migratoria, pues viendo cómo se sigue necesitando, las personas siguen necesitando migrar, porque migrar es un derecho. Migrar no es algo negativo, es un derecho, algo que ha existido a lo largo de la historia. Entonces, la política migratoria lo que tiene que hacer es gestionar esta presión que tienen estas personas que viven en países mucho más pobres, que normalmente han sido esclavizadas por Europa mediante la explotación de sus recursos económicos, esas personas, o también por el calentamiento global, por las políticas o por el sistema de economía que existe, de capitalista en la mayoría de los países, bueno, pues necesitan migrar. Entonces, la política migratoria europea, el objetivo que ha tenido y el fallo que ha tenido ha sido que ha externalizado principalmente sus fronteras. Y eso es ahora estamos viendo el fracaso, ¿no?, de externalización de las fronteras a países que no son seguros, como por ejemplo Turquía o Marruecos, ahora se está viendo. Entonces, bueno, pues la pandemia lo único que ha hecho ha sido poner más encima de la mesa las desigualdades que existen y las políticas deshumanizadoras que existen. Además, bueno, esto que estabas diciendo, efectivamente, este conflicto que estamos viendo en Ceuta pone de relieve justo esa importancia que para la política migratoria europea tiene esa externalización de fronteras. Además, tenemos un nuevo pacto europeo de migración y asilo que parece que pretende fortalecer el papel de Frontex. ¿Qué repercusiones consideráis que puede tener todo esto? Pues, el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo lo que persigue es, bueno, pues la militarización de las fronteras, ¿no? Que la insolidaridad de los países, porque casi hay países de la Unión Europea, bueno, pues que no quieren un reparto efectivo de las personas que llegan a las fronteras en la Unión Europea, que principalmente son las de Grecia, Italia y aquí en España. Entonces, bueno, pues lo que va a intentar es a través de Frontex, que es la agencia europea que guarda las fronteras y las costas, bueno, pues hacer como impedir que lleguen las personas que migran por cuestiones imprescindibles llegar aquí a Europa. Entonces, pues pensamos que no tiene mucho sentido, que no es nada bueno este nuevo pacto, que lo único que intenta es seguir haciendo que las personas lo pasen peor, el procedimiento de admisión o de tramitación del asilo va a ser más corto, no se va a poder investigar bien la situación concreta de cada persona. Es decir, la mayoría de las organizaciones sociales estamos en contra de este nuevo pacto, porque no vemos que sea garantista y creemos que va a convertir a España o a otros países que estamos en frontera pues en territorios de detención, y si no existe una política que ponga en el centro, una política migratoria que ponga en el centro a las personas y haya una buena gestión, no se va a poder utilizar, no se va a poder arreglar este problema como se está viendo. Claro, como cada año, decíamos al principio, este próximo 15 de junio será una nueva ocasión para exigir que se cierren los CIE y que se cambie la política migratoria, porque los CIE no son algo ajeno a todo eso, ¿no? Casi para terminar, aunque luego te preguntaré por las convocatorias previstas para este día, casi para terminar, Yolanda, bueno, ¿cuáles son los motivos fundamentales por los que hay que cerraros y qué cambios urgentes consideráis que deberían abordarse en política migratoria? Bueno, los CIE son lugares que privan de libertad y dignidad a las personas. Entonces, este tipo de lugares donde se sufre agresiones, donde no se atiende bien la salud de las personas, hay deficiente, la gestión policial es muy opaca, como has dicho, ¿vale? Pues tienen que ser cerrados porque generan desigualdad, generan que exista odio en los ciudadanos, son fronteras. Las fronteras no solamente están en las costas o no están solamente en las vallas, sino que las fronteras también están en la mente de las personas, y los CIEs son una forma de discriminar y de poner una frontera entre nosotros y ellos, que no, todas las personas somos iguales. Entonces, nosotros vemos como en los CIEs normalmente a quien se integran son personas muy vulnerables, son mujeres víctimas de trata, son personas pobres que no han tenido una defensa jurídica adecuada. Entonces, es imprescindible que se cierren, porque la gestión de los movimientos transfronterizos tienen que situar a las personas en el centro. Tiene que haber unas políticas justas, tiene que haber una buena dotación económica adecuada para que las migraciones se puedan efectuar de forma digna y respetuosa, que no se encarcele, que no se encierre a las personas que intentan venir y se les vulneren los derechos humanos. Es muy importante flexibilizar los trámites de la ley de extranjería. La ley de extranjería tiene muchísimos trámites que impiden a las personas regularizarse, o cuando después de muchos años y con mucho esfuerzo se han logrado regularizar, pierden la documentación, es muy difícil volverla a obtener. Entonces, lo más importante es crear vías seguras para la entrada, es muy importante también que se forme a los diferentes actores en derechos humanos, los jueces, también la policía, vemos cómo tiene bastantes carencias en formación relacionada con los derechos humanos. Entonces, bueno, pues eso es lo que principalmente denunciamos y por eso queremos el cierre de los CIEs y el fin de las deportaciones express, que son las que se realizan en menos de 72 horas, y ahí en ese tiempo hay muy poco tiempo para que las personas puedan defenderse adecuadamente con sus abogados. Entonces, bueno, pues vemos cómo esta forma de discriminar, esta forma de tratar a nuestros vecinos es totalmente indigna de una sociedad que se considera democrática o que pretende, y se les llena la boca a la gente, decir que España, Europa es un estado de derechos, España, Europa deshumaniza

Plataforma por la Remunicipalización de los Servicios Públicos de Madrid ha llevado a cabo un análisis del impacto económico de las sucesivas privatizaciones de servicios públicos que hemos vivido en este municipio. Para presentar los resultados de este informe, tenemos al teléfono a Pedro Casas, miembro de esta plataforma. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? En general, ¿cuál es el objetivo que os planteabais con este informe? Pues por una parte, ser capaces de poner por escrito, más o menos, poder saber cuántos son los contratos que el Ayuntamiento de Madrid tiene de gestión de servicios que le son competentes, servicios públicos, pero que los lleva de gestión privada. Porque no es fácil, o sea, la información está muy compartimentada y no resulta fácil tener una cuantificación de cuántos son los contratos, qué número de contratos hay y cuál es el volumen total de económico que supone esta gestión privatizada de servicios públicos. Y eso es un poco lo que hemos pretendido y nos hemos tenido que remontar al año 2018, que es el último año en el que, digamos, hay información completa de qué es lo que paga el Ayuntamiento de Madrid a empresas privadas para gestionar sus servicios. No obstante, esta es un fichero que tiene el fichero de pagos a empresas, un padre que se llama así, que en realidad, bueno, pues nos ha llevado mucho trabajo, porque en realidad es un fichero que registra, está publicado en la web del Ayuntamiento de Madrid, o sea que en ese sentido son datos oficiales, ¿no? Es un fichero pues que tiene como 70,000+ registros, porque para que nos hagamos una idea, cada contrato a una empresa privada para gestión de un servicio, vamos a poner la limpieza viaria o vamos a poner la gestión de una escuela infantil, por ejemplo, ¿no? Pues normalmente son 12 mensualidades. O sea, el contrato supone que al año paga durante 12 mensualidades el troceo, digamos, de esa gestión. Con lo cual, hemos tenido que unificar cada uno de esos registros, a ponerlo para cada uno de los registros, a dividirlo entre dos, por así decirlo, todo eso, y luego, por otra parte, distinguir entre lo que sería pagos que realiza el ayuntamiento a empresas privadas, por ejemplo, el suministro, ¿no?, por pago de la deuda, que evidentemente no entra en el cómputo de lo que nosotros queríamos analizar, ¿no? Es decir, el pago de suministro de telefonía o luz, etcétera, bueno, no está dentro de lo que nosotros queríamos analizar, de lo que son servicios públicos gestionados por empresas privadas. Quienes defienden la privatización de los servicios públicos argumentan con frecuencia que la gestión privada es más eficaz. ¿Qué dicen los datos que habéis analizado al respecto? ¿Consigue alguna ventaja el municipio y los madrileños y madrileñas en general por el hecho de que sean empresas privadas las que gestionan los servicios públicos? Pues no, yo creo que cada vez son menos las personas y las voces que defienden esto, ¿no? Afortunadamente. Aunque por desgracia los gobiernos municipales pues todavía se emperran en seguir haciendo una gestión privatizada. En el caso de Madrid en concreto, pues hemos analizado más de 420 contratos que incluso ni siquiera son todos, porque hemos eliminado como la complejidad que tenía con los datos que teníamos, pues un poco hemos simplificado aquellos contratos que tienen una cantidad, pues a lo mejor mensualmente, vamos a poner 1.000 o 2.000 euros, pues no los hemos tenido en cuenta por ir a las grandes cifras, ¿no? Entonces, lo que hemos sacado es, digamos, el análisis más sencillo, que es el que hemos hecho, y más seguro y más, por así decirlo, conservador, ¿no? Para que nadie nos acuse de que estamos exagerando, es, por ejemplo, el hecho de que de los contratos, prácticamente de todos los contratos que un ayuntamiento hace con una empresa privada para gestionar un servicio concreto, llevan un IVA. Entonces, el ayuntamiento saca a licitación el contrato por X dinero, vamos a poner por 1.000.000 de euros, y a la hora de firmar el contrato con una empresa, digamos, el contrato lleva un IVA, el impuesto, de valor añadido. Entonces, eso es un gasto que, digamos, el ayuntamiento pues tiene que sacar de sus fondos de su presupuesto municipal y que va directamente a Hacienda, ¿no? Bien, va a Hacienda, o sea, no se lo queda en responsabilidad, pero es algo que no hay por qué pagar, ¿no? Si el servicio se gestionaba directamente, pues el ayuntamiento se ahorraba ese impuesto, no, simplemente por el hecho de tener que hacer un contrato. y eso estamos hablando, nosotros hemos querido hacer un cálculo moderado, ¿no? Y tal, y por lo menos el 10% de lo que es la contratación, pues se va a repitar esos impuestos que no tiene por qué pagar el ayuntamiento, se lo gestiona directamente. Y luego, por otra parte, hay otro gasto también que es fijo en todos los contratos, que según la ley de contratos públicos, ¿no? Pues digamos, los organismos públicos, en este caso los ayuntamientos, el Ayuntamiento de Madrid, tiene que garantizar al menos un 6% de beneficio empresarial a las empresas. Es decir, y eso está recogido en el contrato, es decir, que gestione bien o gestione mal, digamos, el Ayuntamiento tiene que asegurar ese 6% de beneficio empresarial a las empresas. Estamos hablando en ese sentido, por eso, de un 10% de media de IVA más otro 6% de media de beneficio empresarial fijo, que se va sí o sí, antes de empezar a hablar, antes de empezar a gestionar el servicio, digamos que excede lo que sería el gasto real del servicio, ¿no? Y sumar esos dos conceptos, pues las grandes cifras, en el caso de Madrid, hemos estudiado que hay un presupuesto de unos 4.000 millones de euros al año que se presupuesta el Ayuntamiento de Madrid. 1.400 millones se van a estas empresas privadas para gestionar servicios públicos, y el cálculo de esos 1.400, lo que digamos se va por el sumidero de la mala gestión, son 222 millones de euros. O sea, 200 millones de euros al año, digamos que se van a conceptos que no tienen nada que ver con lo que es la gestión de los servicios, lo cual es una barbaridad. ¿Qué tipo de empresas y de servicios son los que más se han puesto en manos privadas en la ciudad de Madrid, según vuestro análisis? Pues es que prácticamente está casi todos los servicios municipales, en el caso de Madrid, están en manos privadas. Quizá transporte, lo que es la empresa municipal de transporte, por ejemplo, es un transporte de gestión directa, es un servicio de gestión directa, ¿no? Pero de los demás, por la inmensa mayoría, por no decir todos, están en manos privatizadas. Así, en grandes, por ejemplo, el tema de la limpieza viaria, eso es uno de los mayores contratos que precisamente ahora, en el mes de agosto, por ahí, se calcula que se va a volver a renovar. Y si no somos capaces de impedirlo, pues se va a volver a renovar manos privatizadas, manos de empresas privadas, ¿no? También está, pues bueno, la recogida de basuras, que también se renueva este año, ¿no? Eso, digamos, son los grandes contratos. Está el tema, uno de los que son una de las mayores estafas que hizo Gallardón al Ayuntamiento de Madrid cuando lo presidía, fue el contrato de la M30, que supone un despilfarro brutal, ya mucho más de lo que sería el 10% de IVA y el 6% de beneficio empresarial, prácticamente la mitad de lo que le cuesta anualmente al Ayuntamiento de Madrid la gestión de calle 30, la mitad está pillada por las empresas simplemente por la mala gestión que hizo Gallardón de aquel contrato, ¿no? O sea, es un despilfarro total y absoluto, ¿no? Y luego, en grandes cifras, los grandes contratos son estos, lo lleva lo que es la limpieza viaria, recogida de residuos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero luego hay otro enorme capítulo de servicios sociales, pues lo que es la ayuda a domicilio, por ejemplo, ¿no? Que está también en manos privatizadas, ¿no? Lo que es la teleasistencia, prácticamente todo lo que es la ayuda, o sea, de servicios sociales están. Y están en manos de empresas. Primero fueron empresas de la construcción, porque todo esto, sobre todo, cuando la crisis del 2008, el pinchazo de la burbuja, pues afectó y las empresas constructoras pues se dedicaron a algo más, digamos, más fijo, como eran los servicios municipales, ¿no? Y entonces muchos de estos servicios están en manos de empresas constructoras, ¿no? O sea, servicios sociales, empresas constructoras. Y luego en otros casos, además, se ha dado la cuestión cruel de que algunas empresas que habían nacido con vocación de servicios, digamos, de atención social y tal, puede ser el Grupo 5, ¿no? Pues han sido compradas por fondos buitres internacionales que evidentemente no tienen ninguna vocación de servicio de ningún tipo, simplemente están montados exclusivamente para sacar mucho dinero, la mayor rentabilidad posible a sus actividades, ¿no? Lo cual es una aberración, que lo que son los servicios sociales estén en manos de fondos buitres que no tienen ningún escrúpulo en deteriorar el servicio para mejorar lo que es la rentabilidad. Sí, justamente de eso te iba a preguntar, porque además de suponer un desembolso mayor para las arcas, en este caso municipales, que pagamos entre todos y todas, ¿qué impacto habían tenido para la ciudadanía estos procesos de privatización en la forma en que se ha llevado a cabo el servicio? No sé si habéis podido detectar algo de eso. Sí, o sea, los servicios se han deteriorado mucho y particularmente en el caso de los servicios sociales, pues es, digamos, la parte más cruel, ¿no? Y otra parte menos visible, ¿no? Porque cuando una calle está sucia, pues digamos, nos damos cuenta de todo, ¿no? Los vecinas y vecinos y tal, ¿no? Pero cuando a una persona mayor, una persona dependiente, está mal atendida, pues solamente se entera un familiar y a veces pues lo considera que le ha tocado tiene mala suerte y digamos pues se lo come un poco esa situación en su triste soledad, ¿no? Entonces estamos hablando de algo muy invisible, lo que es el servicio, por ejemplo, el caso de ayuda a domicilio, pues está dando la situación que el ayuntamiento y las empresas lo que están favoreciendo es que no se dé exactamente un servicio de atención social a personas dependientes, sino esto se está convirtiendo en un servicio doméstico de limpieza del hogar y tal, ¿no? Y entonces esto no tiene que ver con el servicio, es decir, no, digamos, la ayuda a domicilio es una ayuda pues para, en fin, pues para gestionar un poco la salud, que si las medicinas, que el aseo de la persona, ¿no? No el aseo de la casa, ¿no? Sino de la persona y todo ese tipo de atenciones para personas dependientes, ¿no? Y se está derivando a esto con el beneplácito, incluso el impulso de las propias empresas que a los propios trabajadores cuando denuncian esto, ¿no? Es que la familia lo que me dice es que tengo que limpiar la casa y tal. Y le dice la empresa, pues sí, es lo que tienes que hacer y ya está, ¿no? Lo cual es una degradación del propio servicio, ¿no? No por ello hay que desmerecer el trabajo de limpieza de las casas, ¿no? Pero que cada trabajo tiene su función, ¿no? Y en ese sentido, pues eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Y en un nuevo tipo de trabajadoras, en este caso trabajadoras el 98%, ¿no? En el caso de la ayuda a domicilio, que están absolutamente, digamos, invisibles en el caso de como trabajadoras, desconocidas, aisladas, cada una tiene sus rutas y tal, en situaciones pues tiene que ir corriendo cuando se retrasa en una casa por las razones que sea, porque la persona que se ha encontrado pues no estaba en debidas condiciones, pues tiene que ir corriendo al siguiente con una vigilancia tremenda, es decir, unas condiciones laborables absolutamente ínfimas y muy deplorables. O sea, no solo hay un impacto en el servicio, en el deterioro del servicio que se presta, sino que también parece que hay un efecto en los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras de esos servicios públicos privatizados. ¿En qué habéis visto que se haya concretado ese impacto? Claro, es que, a ver, si las empresas se montan para ganar dinero. Es decir, porque a lo mejor había alguien que inicialmente monta una empresa pues para buscarse la vida, una forma de tener su propio emprendimiento y tal. Bueno, pues bien, pues a ver, ¿no? Pero llega el momento que luego, en fin, que eso ya no existe. O sea, existen casos muy reducidos, muy limitados, pues estamos hablando de empresas que gestionan y que firman cientos de millones de euros con el Ayuntamiento de Madrid. Es una empresa, digamos, de tipo particular, familiar y tal, eso lo hacen ya las grandes corporaciones, ¿no? Entonces, estas grandes corporaciones están pagando el dinero, porque otras cosas cotizan en bolsa y sus acciones se revalorizan en función de los beneficios que obtengan. Entonces, pues bueno, lo primero que hacen es, para ganar el contrato, pues a veces lo tiran a la baja, lo que se suele decir la contratación, y bajas temerarias que muchas veces no se controlan, y que luego hacen que el servicio sea inviable y que al final haya que meter más dinero y tal, ¿no? Pero una vez que ya se contrata eso, pues claro, la empresa dice, bueno, pues ¿cómo obtengo más beneficio? Aparte del beneficio empresarial que me garantiza el mismo contrato, ¿cómo puedo ganar yo más dinero, ¿no? Pues de dos maneras, básicamente, ¿no? De abaratar costes, sobre todo abaratar costes porque el ingreso ya está fijado por el contrato, ¿no? A veces, bueno, pues con muchas marrullerías, y eso está a la orden del día, pues intentar que la cantidad fijada en el contrato, pues como decía antes, que luego se eleve, ¿no? Se eleve, pues que si a base de por ejemplo, en el caso de los polideportivos, pues si tienen la obligación de arreglar las cubiertas, las piscinas y todo eso, pues intentar que en vez de hacerlo al ayuntamiento, con el cual es un ingreso mayor, ¿no? Pero luego, en otro caso, es pues cómo mejoro mis beneficios, pues reduciendo los gastos, ¿no? ¿Y de dónde puedo reducir gastos? ¿En cuestión de personal o en cuestión del servicio, ¿no? Entonces, en el servicio, pues escatiman muchos gastos en cuestión de lo que la prestación que se ofrece a las personas usuarias de ese servicio, ¿no? Y por otra parte, a nivel de personal, ¿no? Pues a nivel de personal, las condiciones más precarias. Muchas veces, por ejemplo, con subcontrataciones, ¿no? O sea, y es algo, o sea, la empresa adjudicataria de un servicio determinado, pues para abaratar costes laborales, pues lo que hace es subcontrata, a su vez, tiene su plantilla, pero luego una otra plantilla no sería propia, sino una subcontratación con otras empresas, ¿no? Y esto es algo que, curiosamente, el ayuntamiento, que es el titular del servicio, no puede controlar. O sea, el ayuntamiento, los servicios públicos, los organismos públicos, no tienen capacidad para controlar este tipo de subcontrataciones que hay en los diferentes servicios, ¿no? A veces se contrata, por ejemplo, a personal discapacitado, lo cual está muy bien por una parte, ¿no? Que personal que haya, digamos, se fomente la contratación de personal discapacitado, pero claro, se hace a costa de unos servicios que están valorados, pues el servicio de tal cosa, ¿no? Pues requiere una plantilla de 60 personas. Y esas 60 personas, con tales contratos, se calcula lo que es los pliegos de condiciones del contrato, tal. Bueno, pues por una condición determinada, sí. Bueno, pues si de 60 personas yo lo que hago subcontrato 30 o 40, las que sea, a empresas con discapacidad, vamos, a personas con discapacidad, que lo que me ahorro determinados costes y tal, pues bienvenido sea, ¿no? Y eso, pues a veces va dependiendo, obviamente, del servicio que se presta, ¿no? Porque depende de los casos, ¿no? O sea, si puede ser un trabajador trabaja en informática y si su discapacidad es que tiene falta una pierna, pues digamos el trabajo no tiene por qué ser resentido, ¿no? Pero en otros casos sí, ¿no? O sea, que la discapacidad puede afectar a lo que es la prestación del servicio. Es decir, que hay muchas artimañas para lo que es ahorrar costes laborales o costes de la prestación de servicios. En los últimos tiempos, más que hablar de privatizar o externalizar, que es ese eufemismo que habitualmente se ha utilizado, pues para no hablar de privatizaciones, ¿no? Se está imponiendo la idea de esa colaboración público-privada. Parece en este momento la solución que todo el mundo tiene en la boca. ¿Qué hay detrás de esta colaboración? ¿Puede suponer procesos de privatización más o menos indirecta? Bueno, pues sí, o directamente sin más. O sea, que es una manera bonita de llamar de lo que es la privatización. Pues como bien decías, se puso de moda hablar de externalización, ¿no? De tal, pero que en el fondo es la privatización de los servicios. Ya la colaboración público-privada, pues es exactamente lo mismo, ¿no? Porque claro, es decir, una cosa es que un servicio, que es lo que, o sea, yo por ejemplo he conocido, he estado, aunque no he sido trabajador de la enseñanza, pero sí he estado con temas de enseñanza y a través de la asociación de vecinos a la que pertenezco, pues un poco trabajando con otro tipo de asociaciones para el tema de los barrios, ¿no? Para el tema, a veces los deterioros que hay de los barrios, pues un poco buscar la manera de compensar esas desigualdades a través de proyectos de colaboración, proyectos de compensación escolar, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, pues en un momento determinado, pues inicialmente había asociaciones de barrio que desarrollaban determinados trabajos y, bueno, pues eso en un momento determinado pudo ser positivo, ¿no? Porque eran entidades realmente con vocación de barrio, con vocación de hacer un trabajo social y echándole mucho cariño, a veces más horas de las que te estaban pagando y tal, ¿no? Y, bueno, pues digamos, la colaboración público-privada, pues ahí puede tener ese sentido, ¿no? Pero eso pasó en la historia, eso ya no existe, ¿no? O sea, en este momento las cooperativas, las asociaciones que hacían ese tipo de trabajos, eran asociaciones de barrio, y repito, tuvo mucho sentido y experiencias muy positivas, todo eso ha desaparecido porque esas asociaciones no tienen capacidad para licitar con las grandes empresas a la hora de conseguir un concurso, ¿no? Un concurso, un contrato, etcétera, ¿no? Con lo cual, eso de la colaboración público-privada, estamos hablando de la entidad pública, ayuntamiento o la institución que sea, y lo privado, pues son las grandes empresas, que son las únicas que en este momento tienen capacidad para poder competir a la hora de llevarse la contratación del servicio. Lo demás es todo eufemismo que no van a ningún sitio. Pedro, para terminar, este informe se refiere a los datos de 2018, porque son los que podíais acceder, pero de cara al futuro, ¿cuáles serían esas lecciones o esas conclusiones que vosotros extraeríais de este informe? Sí, pues digamos, quedaría por intentar hacer, cosa que es un trabajo titánico, pero si pudiéramos lo haríamos desde luego, ¿no? Intentar hacer los otros aspectos negativos que tiene la contratación privada, de la gestión privada. Es decir, nosotros por lo menos ya hemos puesto números, hemos puesto cifras a lo que sería el despilfarro económico, es decir, el derroche que en este momento supone el Ayuntamiento de Madrid, que el 5% de su presupuesto se le vaya ahí, al sumidero, de gastos absurdos que no tienen nada que ver, ¿no? O sea, más allá luego de la mejor o peor gestión, ¿no?, del servicio. Esto ya está, digamos, demostrado, y con 220 millones al año se pueden hacer muchas cosas que en este momento no se están haciendo por tirarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues también habría que intentar poner datos más allá de casos esporádicos, como he podido comentar, ¿no? Pero es que se extiende mucho lo que sería la precarización laboral que supone la gestión privada de los servicios públicos, ¿no? El deterioro de la propia gestión de los servicios, porque, por ejemplo, se da el caso, ¿no? Por ejemplo, el caso de la limpieza, ¿no? Pues una empresa tiene el tal lote, ¿no?, y se dedica a la limpieza. Entonces, digamos, hay una doble inspección, que es la empresa adjudicataria tiene su inspección propia, pues para de alguna manera hacer cumplir, hacer que los trabajadores, como bueno, pues no es normal, ¿no?, saber que realmente cumplen con su trabajo, ¿no?, que hacen las tareas concretas, que pasan por las calles y limpian las calles que les tienen encomendadas, etcétera, ¿no? Pero a su vez el ayuntamiento tiene que tener su propia inspección para asegurarse de que el ayuntamiento está cumpliendo, perdón, el ayuntamiento de la empresa está cumpliendo con los pliegos de condiciones. Entonces estamos hablando de una doble inspección, con lo cual es un despilfarro también. Estamos hablando de una doble, de duplicidad de plantilla de inspectores, ¿no? Con una sola, el ayuntamiento, si lo tuviera gestión directa, el ayuntamiento tendría sus propios inspectores para asegurarse de que el personal cumple sus funciones. Pero aparte que es que, claro, ¿qué ocurre? El ayuntamiento, en este caso de Madrid, pues la plantilla de inspectores que tiene para velar el cumplimiento de los contratos es irrisoria. Y cuando no, pues también pues sujeta a procesos de corrupción, de corruptela, en fin, del típico jamón, la caja de botella de vino al final del año y tal, para, bueno, pues esto, hacer la vista gorda en esto y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues se da toda esa serie de cosas. Aparte de los procesos de corrupción, de la propia adjudicación de los servicios, en fin, que vamos a hablar, ¿no? Todos los casos de Gürtel y todo lo Púnica y todos estos contratos que ahora mismo están en procesos judiciales, ¿no? Entonces, bueno, ser capaz de poner un poco cifras globales a todo esto, pues es un reto que a ver si lo conseguimos hacer, pero en cualquier caso, de los datos contrato a contrato, digamos, de servicio a servicio, están ahí. La limpieza no funciona, la ayuda a domicilio tampoco funciona bien por esto, no por parte de los trabajadores, sino todo lo contrario, y las condiciones laborales en que se realiza la mayoría de los trabajos son absolutamente deplorables. Pues muchas gracias, Pedro, por poner números a todas esas situaciones que en muchas ocasiones se plantean, como que, bueno, los servicios públicos privatizados son un problema. Vosotros le estáis poniendo justamente el punto económico de por dónde empieza ese problema, aunque, como bien has dicho, hay muchas otras repercusiones en las cuales también hay que indagar. Un fuerte abrazo y un saludo. Hasta siempre. Pues nada, muchísimas gracias por dar la oportunidad de poderlo difundir, y bueno, el informe este se puede consultar en el blog de la plataforma por la remunicipalización de los servicios, y ahí podéis consultar. Es un informe bastante manejable, no es un tocho, o sea, no se asuste nadie, no merece la pena verlo. Sí, está bastante sintético. Como hemos dicho, gracias, un saludo, hasta siempre. Muy bien, muchas gracias a vosotros.